Examina tu interior. ¿Qué has hecho para estar confundido? Has perdido la visión. Si notas, todo se ha oscurecido. Has tratado de escapar de la adversidad y peligro, y te sientes incapaz de dar un paso a lo positivo. Intentas dar un giro a tu vida para poder crecer. Solo tienes que negarte a ti mismo y sigue tras él. Que en tu interior falta llenar un vacío, que solo lo has de llenar si dejas entrar al que dijo: yo soy el camino y la vida, te brindo.